bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales Cale Soul aquí en Sinchilic Irratia, la 100.0 de la FM. Un nuevo programa de lleno de sonidos de rhythm and blues y de soul. Kaixo Iñaki, ZZ Iñaki. Joder, siempre, ¿eh? Bueno, a ver, Gabón. ZZ, Gabón. Bueno, Gabón, aunque ahora es de día. Bueno, pero sí, la hora, Gabón. Es la hora, las 8 de la tarde. Un punto. Tarde, ¿qué tal? Bien, como siempre, sin novedades. Sin novedades. Vienes con tu sección ya preparada, con tus cuatro temitas. Cuatro temas de siempre. Baranda, Gabón. Ay, Gabón. Hoy estás aquí de fiesta, ¿eh? Hoy soy suplente, hoy me toca banquillo. Vale, estás ahí. Tenemos grandes titulares. Tenemos aquí a las estrellas fulgurantes. Exacto. Hoy de gran banquillo. Exacto, de gran oyente. Y digo esto porque a partir de las 9 van a estar aquí a los mandos de los platos Íñigo Art y Arcaich Costa Vitarte, que nos van a deleitar con sus... hacen así... amenizar. Bueno, vamos a hacer una prueba de realidad. A ver, para que la gente sepa que están aquí. Arcaich. Nada, no dices nada. No estamos. Es la voz en off de Arcaich. Bueno, pues eso, que a partir de las 9 estarán ahí. No hablarán, sino que pincharán. Y en esta hora que tenemos, pues bueno, pues meteremos alguna sección, la de Soul Connection, la de, bueno, como hemos dicho antes, la de ZZ Iñaki y la de nuestro último fichaje, Fanktoti. ¿Vale? O sea que nada, a ver, cuando el técnico de sonido está ahí atento, venga, arrancamos con la fanfarra habitual y venga, le damos. Bueno, pues nada, nos ponemos en marcha en esta sesión ZZ, la número que siempre se 23 de esta sexta temporada de Cales Cale Soul. Y bueno, pues para abrir un poco apetito, pues nada, me he traído aquí un EP del sello Kent Records. Si nos da tiempo, escucharemos el segundo. En este caso tenemos un recopilatorio de cuatro temas del sello de Memphis, Goldwax Records. Y vamos con el primer tema de la cara A, un tema de James Carr, que era un poco el artista estrella del sello, titulado Life Turned Her That Way, del año 1968. Stop and consider what my baby's gone through. Don't be quick to condemn her for the things she said. Just remember, I turned her that way. Oh, I hate to admit it. Bueno, pues acabamos de escuchar a la estrella en cuanto a éxitos, pero bien me estaba recordando que otra gran estrella del sello Gold Wax Records era Spencer Wiggins. Wiggins, que estuvo en el Mollo en el año, no me acuerdo ya, hace unos años. 2019. Fue antes de la pandemia, puede ser. 2018-2019. Bueno. Pues también fue una gran estrella también de este sello de Memphis. Vamos con la siguiente cantante. Un tema, bueno, sacado de los archivos del sello, no editado en su momento. Bárbara Perry y el tema que vamos a escuchar, You Ain't Woman Enough. Bueno, vamos a la cara B de este EP, editado en el sello Ken Records, en el año 2010. Y ahora vamos con un grupo también franquicia en este sello, en Gold Wax Records. Me estoy refiriendo a los Ovations. El tema se publicó en el año 1969 y cuando me diga el técnico, está preparado. El tema se titula Rocking Chair. Rock along with my soul. crashing down on me like a landslide. ¿Qué pasa, Onlighters? ¿Eh? ¡Onlighters! Joder, qué presión siento ahora. Sí, sí, aquí. todos mirándome aquí. Bueno, pues vamos a empezar la noche del Norden con The Tramps, grupo vocal de soul que evolucionaría al disco y que surgió en Filadelfia en la década de los 60. Surgió como The Volcanoes y después también serían conocidos como The Moods. Integrantes fueron yendo y viniendo y para ya con la formación final acabar llamándose The Tramps. Fueron muy conocidos por su éxito de 1976, Disco Inferno, aunque aquí vamos a escuchar la canción Hold Back the Night, del año 1975 en el sello Buda Records. En la escena Norden, el Blackpool Mecca fue el primero en hacerse con ella y el resultado fue instantáneo, convirtiéndose en un éxito en las listas de pop del Reino Unido. Entró en las 5 mejores y vendieron más de 250.000 copias. Vamos allá con Hold Back the Night. Vamos a seguir ahora con un tema de los Five Royals. Vamos a ir unos pocos años para atrás, una década para atrás. Grupo estadounidense de Rhythm and Blues de Carolina del Norte. Los Five Royals se movían y combinaban el gospel, Rhythm and Blues, el rock, el doo-wop y el soul. Inicialmente el grupo incluía a Lumman Paulin y a su hermano Clarence como miembros fundadores. Clarence Paulin posteriormente acortó su nombre a Clarence Paul y dejó el grupo para dedicarse a Motown como productor. Otros miembros eran los vocalistas Jimmy Moore, Obadiah Carter, Otto Jeffries y con Johnny Trainer como vocalista principal. El tema que vamos a escuchar se titula Catch That Teardrop del año 62 en el sello Home of the Blues. Pues ahí hemos tenido a los Five Royals. Vamos a ir ahora con una de las favoritas del Wigan Casino, They Will Never Know Why, de Freddy Chávez, un tema de 1968 publicado en Look Records. Freddy es de Albuquerque, Nuevo México. Grabó este tema, bueno, como hemos dicho, en 1968 para Look Records, que es una división de Starday de Nashville. Tuvo poca repercusión en Estados Unidos, pero se convirtió en uno de los discos más populares de la escena Northern Soul en el Wigan Casino y en casi todos los locales de la época en el Reino Unido. Dale caña. I can even take your lying. Bueno, finalizamos. ¿Ibas a decir algo, David? No, estaba acercado para ver la hora. Ah, vale. Pues vamos a finalizar hoy con un tema instrumental: Slices Tomatoes, de los Jazz Brothers, que esto eran un grupo de soul. Es que en los 60, Winifred Terry, miembro de los Drifters, quería grabar algunas canciones propias y necesitaba músicos locales. Finalmente, los hermanos Frank Bryant y Jimmy Bryant recibieron la tarea de grabar con él y así nacieron los Jazz Brothers. Slices Tomatoes fue lanzada en el año 72 en el sello Music Merchant y con este instrumental me despido por hoy, así que Gabon All Nighters. Gabon. Después de escuchar estos cuatro temazos, Northern Soul, aquí de nuestro colaborador Seisei. Mi profesor de inglés está despistado. Yo con ZZ, con que no digas ZZ, aquí. A ver, vamos ahora con el siguiente. Vamos a acabar el EP que hemos empezado antes, al inicio del programa, basado en temas del sello de Memphis, Gold Wax Records. Vamos a escuchar el último tema a cargo de George and Greer, que, bueno, George era realmente, bueno, era la pareja de compositores de este sello, George Jackson y Dan Greer, que aquí se unieron para interpretar el tema que vamos a escuchar a continuación y que se titula To Me It's Storming. There are no clouds at all, and to me. Bueno, pues vamos a abrir el segundo EP, en este caso recopilando temas del sello de Muscle Shoals, Fame Records, y vamos con un cantante que la acabamos de escuchar en este último tema que ha pinchado aquí nuestro amigo Funk Totti, George Jackson. Efectivamente, George Jackson estuvo currando tanto en Gold Wax Records como en Fame. Y lo mismo ocurre, tal como me estaba recordando ahora aquí. Hoy te estás llevando unos cuantos tazas. Sí, sí, el látigo que tengo detrás, Archives Corta y Tarde, lo mismo ocurrió con Spencer Wiggins. Estuvo en Fame y estuvo en Gold Wax. Oye, fichajes. No, oye, las cosas, venís aquí a pinchar y aportar datos. Bueno, pues vamos con George Jackson. Los temas que vamos a escuchar ahora en este EP son todos inéditos. Este se titula Search Your Heart. I can't believe your love for me is gone. After all I've been good to you, baby. You know I never did you wrong. So search your heart, search your heart. You might still find in love left for me. Search your heart. Don't make me live. Lord, don't make me live the rest of my life in misery. In misery, baby. I've been thinking about all the time. Vamos con el segundo tema de la cara A de este EP titulado The Stairs of Fame, esta vez a cargo de Bean and Spins, y el tema que vamos a escuchar, Deep in the Night. Still Sol Conexión, el espacio de Cádiz Cale Sol, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Sol, Sol Conexión. Gracias, Yuri. Esta temporada Soul Connection abrió con un tema del lejano Oriente, en concreto Music Train de Tatsuro Yamashita. Y hoy, de la mano de ZZ Añaki, volvemos a Japón con un tema elegido por él mismo, Black Room, de la cantante Yun Mayuzumi, y que, por cierto, suena de maravilla, como no podría ser de otra manera, viniendo de la mano de nuestro maestro del norte. Yun Mayuzumi es una cantante de la que nos ha costado encontrar bastante información. Sabemos que en la actualidad tendría 76 años y que ganó un premio de grabación en Japón en el año 1969 y el gran premio inaugural del concurso de canción popular Yamaha, celebrado en el Nemu no Sato Indoor Hall, un 5 de noviembre del 1970. El tema que vamos a escuchar es muy pegadizo y demuestra que el soul no tiene fronteras, aun llegando de lugares tan lejanos. Con vosotros y vosotras, Black Room de Yun Mayuzumi. These men lose. Bueno, después de escuchar Soul japonés, seguimos con este recopilatorio del sello Kent Records, con temas de inéditos de la discográfica Fame Records de Muscle Shoals, Alabama. Ahora vamos con Clarence and Calvin, que eran, no eran otros que Clarence Carter y Calvin, bueno, que en principio iban a hacer carrera los dos juntos, pero con un accidente de tráfico de Calvin, pues echó al trastre, oye, joder, no me sale. Bueno, la idea de los dos de grabar juntos y ya entonces ya inició carrera en solitario Clarence Carter. El tema que vamos a escuchar de esta pareja se titula Three the Needle y es una composición del propio Clarence Carter. Find a woman to dance, but grab another man. It's gonna be all right. Somebody else's wife. Well, we gonna get a thing. Hey, we're gonna do it. We're gonna do it. We're gonna feel it all. We're gonna do the dance. We're gonna wiggle all around and then we're gonna thread the needle. Bueno, vamos ya con el último tema de este EP recopilatorio del sello Fame Records. Ahora vamos con una de sus grandes estrellas, como era Jimmy Hughes, y con un tema también, uno de los grandes temas del Southern Soul, como era Steal Away 68, parte número 1. Venga. Steal Away. Don't stop thinking. Try. Bueno, pues nos va a salir la primera hora casi casi niquelada. Vamos a estar justo a tiempo de acabar la primera hora para que luego ya entren aquí en escena Arcaich y Íñigo. Y nada, pues despedimos la primera hora con quien suele despedir normalmente el programa. Muy buenas. Funktoti. Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues nada, dinos a ver qué nos has traído. Pues como viene siendo común, un tema de James Brown, uh-huh, producido por él. I Don't Want Nobody to Give Me Nothing, del 69, con su banda Los Habitual. Babies de fondo, sí. Ah, pues nada, vamos a disfrutar de este pedazo de tema y luego ya directamente a escuchar vinilo. Venga. Nothing. Open up the door. I'll get it myself. I don't give me integration. Give me true communication. I don't give me sorrow. I want equal opportunity to live tomorrow. Give me schools and give me better books so I can read about myself and gain my true looks. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door, I'll tell them myself. Do you hear me now, now? I don't want nobody give me nothing. Open up the door, I'll tell them myself. Some of us try as hard as we can. We don't want no sympathy, we just wanna be a man. I don't want nobody to give me nothing. About our people. nah, nah, nah, nah. I don't want nobody giving me nothing. Open up the door, I'll get it myself. I'm not gonna tell you what to do. I'm not gonna raise a fuss. Before you make another move, let's start by taking care of us. I don't want nobody giving me nothing. Open up the door, I'll get it myself. Cause we gonna get this thing together, and you got to get the ball. I don't want nobody to give me nothing. Come in. thing. Go ahead and move your hips. Oh, baby, when you're dancing near me, and I feel I want to tease. Oh, and when I do, the feeling gets you, and you feel you want to squeeze. Don't fight it, don't fight it, just feel it, feel it. Thank you. down. He breaks my heart and he makes me mad. He gives me fever and I've got it bad. I said, ooh-wee, it's a crying shame. I get the crazy feeling when he calls my name. Yeah, I'm a fool, my friends agree. Please say something. to put your name in my history book. But just remember, like father, like son, I was born. Alright, you know you got such a sweet disposition, and gonna put you in a bad condition. But I got to love you so, 'cause I'm a spoiler. Thank you. Who stole my mama's pocketbook? was running through the smoke and the fog, and the fog. He was running through the smoke and the fog, and the fog. He was running through the smoke. He was running through the fog. He was running, running like the star dog, star dog. Dog. He was running, running like a star dog, star dog. He was running through the smoke. He was running through the fog. He was running, running like a star dog. Oh, told me long time ago about you loved me so. You was in love with me and you never set me free. You know you so fine, I could love you all the time. You know you my girl, I can love you out the world. Alright. I can love you all the time. Say you're in love with me and I'll never set you free. You know you's my girl, I can love you all the world. Well, you're so fine, you always on my mind. Well, there's a man out there, might be your man, I don't know. If you raise your one, I can eat out something low. If you raise your one, I can eat out something low. Your neighbor won't be talking that stuff they don't know. Ain't but one way out, I ain't gonna out that door. Ain't but one way out, I ain't gonna out that door. If I get away this time, I won't be caught no more. Ain't but one way out, I ain't gonna out that door. Ain't but one way out, I ain't gonna out that door. If I get away this time, I'll be ready. Better listen to me, hear what I say. Don't you hold my hand, baby, squeeze it this way. Baby, I don't play, 'cause I'll be your man one day. Don't you be no fool, try to stay in school. When you play with me, I may forget those rules. Baby, I don't play, I'll be your man one day. You're so young. Baby, you're so fine. A pretty girl like you, you make me change my mind. Baby, I don't play, 'cause I'll be your man one day. This is it, this is it, look what you get. You've been bending and hiding right behind his back, and you got your mane that you don't like. Throw that cat baby out of your mind. Follow me baby and have a real good time. This is it, this is it, look what you get. Look what you get. About you, baby, 'cause you knocked me out. Oh yeah. Oh yeah. Crazy about you, baby. Every time it is me, mine. Give me fever when you hold tight. No, I'm really gonna love you right. The way you love me makes me wanna shout. Crazy about you, baby, 'cause you knocked me out. Oh yeah! Oh yeah! You send me pretty baby every time you lose your mind. I want you loving and you kissing too. You know I'm falling in love. to you, I just can't hide. I love you, pretty baby, you're my one and only pride. Jump and shout, crazy about you, baby, 'cause you knocked me out. Oh yeah, oh yeah. You send me pretty, baby, every time it is me mind. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Crazy about you, baby. About my cat. Say my dog can't bark and my cat can't scratch. The people that talk about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Can scratch. Who started the fire? That's the one who struck the match. The people that talking about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Ain't nobody been if I bark like a dog. And rats all up and down the hall. The people that talking about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. I feel good, like I knew that I Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine. Hey, please. You stop the things you do. What the hell? I learned. Oh, I can't stand no putting me down. I can't stand no running around. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What the hell? What the hell? I learned. I love you. I love you. I love you in your house. I don't care. You don't ever want me. I'm yours right now. I said I'll put a spell on you. Because you're mine. You be an inspiration to the heart. Complete satisfaction. Never sense of the word. Never ending, never dying. And never cease satisfying me, baby. In your heart, you know I'm right. Morning, noon, day, and night now. In the morning, I'm gonna wake you up with a bang inside your head. I'm gonna put another spell on you after this one, and you'll wish you was dead. I'm gonna hold you, baby, each and every night, every night, every night, every night. I'm gonna have you. I'm gonna have you. I'm gonna have you. Oh, oh, oh, oh, don't do it. Oh, oh, I'm gonna put your mind in neutral. I'm gonna have you walking sideways. Your eyeballs are gonna back up beside your ears. And you're gonna look at the world but the right way. I'm so mad until I don't know what to do. Since I caught another man with you, look out. Oh, look out. Be on your P's and Q's, there's no telling what I may do. It's no telling what I may do. If I ever get my hands on you, look out. Oh, I may do. For getting caught in that situation, you better have a tall explanation. Look out. Oh, look out. Be on your P's and Q's, there's no telling what I may do. Give Bueno, amigos y amigas de Cales Cales Soul, esta hora excelente esta que hemos tenido de buen sonido soul, rhythm and blues, y que nos han brindado Íñigo Art y Arcaich Cortavitarte Punco. Nada, la semana que viene, por cierto, hacemos Cale, hacemos fiesta, ¿vale? Nos vemos aquí otra vez el día 23 de abril y volveremos con... Chinchili Kirratia. Sí, volvemos, por cierto, con pinchada, ¿no? Volvemos con pinchada. Digo, están ahí los dos. Sí, sí. Estamos negociando ahora aquí en directo. ¿Sí, no? No, no. Que sí, sí, me pusiste, sí, que sí. 9, el 23, eso es. Que sí, que sí. Que volvemos, que vuelven otra vez. Vale, venga, pues hasta el miércoles 23 de abril. Aquí en Sinchili Kirratia, en Cales Cales Soul. Everybody, it's a payday, payday. Watch another week go by. It's payday, yeah, payday. Another week closer to the day. Another week for fun, I said.